Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Otro domingo más, nos reunimos en esta jornada. ¿Cómo están? Bienvenidos a este domingo 24 de mayo a revisar nuestra lista 10. Soy Danitza Carreño por todas las antenas de FM, ¿ok? Hay mucho que contarte, ¿ah? Sí, así que atención, fanáticos, si estás ya con nosotros sintonizándonos desde Arica, Punta Arenas. ¿Sí? ¿Cómo vamos con esto del confinamiento, de la cuarentena? Un abrazo a todos aquellos que están con buena música y despertando en este día domingo. Bueno, sí, despertando porque no sabemos qué está pasando en este día domingo. El horario nos cambia a todos, ¿no? Bueno, te contamos que en el 10, atención, vamos a escuchar a The Weeknd con Blinding Light, que baja a una posición. También en el 9 baja a un lugar esta semana, él con el color morado. Me refiero a J Balvin, así que así comenzamos a revisar nuestra lista 10. Bienvenidos. 10. Can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Oh, oh, not canciones seguía, yeah, yeah. Analizando la movida, yeah, yeah. No sale si está de día, quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no. Que sean calle pero elegantes, yeah. Perreamos hasta que tú y yo no aguante, yeah. Yo pedí un trago y ella la botea, abusa siempre que estoy con ella, yeah. Oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Cualquier problema es culpa de ella, de ella, de ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y allá. Baila pa' que se rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. La usa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. Yo pedí un trago y ella me robó. A su casa me invitó, de repente me jaló. Pa'l cuarto me llevó, ey. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco sé que soy experto, experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botea. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. De ella, de ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y ella. Sky. Yeah. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y seguimos rompiendo. Global. Riando. Chupame. Let go, let go. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Saludamos como siempre a esta hora toda la gente conectada con nosotros en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, a través de Instagram también, que estamos de alguna forma abrazándonos y acercándonos, ¿no? Con buena vibra a esta hora. Recién bailábamos el tema 9 con J Balvin y el color morado que baja una posición. Te cuento que vamos en el 8, atención, baja 2 lugares esta semana, Bad Bunny con Sech y el tema Ignorantes. Vamos a contarte algo sobre Bad Bunny, porque primero, siempre todo el mundo ya sabe lo que es el TikTok, ¿cierto? ¿Ah? Que ha sido un descubrimiento durante la cuarentena para millones de personas que han encontrado en la plataforma un entretenimiento con el que puede uno pasar el tiempo, ¿sí o no? Bueno, incluso hay quienes han logrado tener su momento de gloria al captar la atención de otros con sus talentos ocultos, sus cómicas maneras también de grabar y hasta con su parecido a algún famoso. Bueno, esto último le ha pasado a una usuaria que se ha vuelto viral los últimos días en las redes sociales por su parecido con el mismísimo Bad Bunny. Su nombre es Dana Ramírez y se ha convertido en una de las sensaciones de internet por el gran parecido físico que guarda con la versión femenina del conejo malo que pudimos ver en el popular videoclip de Yo Perreo Sola. Bueno, para este trabajo audiovisual, el intérprete se disfrazó de mujer para mandar un profundo mensaje. Y precisamente con esta versión del puertorriqueño, con la que es la joven que comparte estos rasgos que dicen por ahí que es como la hermana chica. Bueno, aprovechando la oportunidad, ¿no?, esta chica de 17 años que ha estado publicando más videos relacionados con Bad Bunny y uno en especial que captó la atención de sus nuevos seguidores. Se trata con la que bromea que es hija, la hija perdida del puertorriqueño, y es que es su versión femenina también, pero se parece, ¿eh? Si lo quieren ver, bueno, tienen que ahí meterse a sus redes sociales de Bad Bunny y esta chica que se llama Dana Ramírez. Bien, vamos en el 8 entonces a quedarnos con el Bad Bunny suena junto a Sech. Esto es Ignorantes. 8. Bad Bunny, bye bye. Quizás fui muy ignorante. Hay cosas que no sabemos. Quizás no puse de mi parte. No, pero tú pusiste menos. La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo. Se peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Mami, si quieres nos quedamos como panas. Entre tus malas decisiones yo no fui una mala, vuelve. Si a la felicidad le tienes ganas, yo son el cabello negro y yo soy la cana. Es que tú no cambias, te quito el panty y te pones mi suéter champion. Siempre que estás borracha tú me llamas y pasas las notas en mi cama. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. Quizás necesito espacio, oír más despacio. Hoy prendí pa' fumar, me puse a recordar y pensar. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas y yo te amo. Normal, yo sé que a veces peleamos, pero qué rico cuando chingamos. Esto es Lista 10, también en Spotify. Ya vamos en el 7, atención chicos, estamos revisando la lista 10 en este domingo total 24 de mayo. En el 7 está Girls, el tema de My Powers, que se mantiene en esta posición, así que atención fanáticos. Y nos vamos a quedar, atención, nos vamos a retroceder un poco en el tiempo, nos vamos a ir al año 1999. Ah, un poco más de 20 años. ¿Qué estábamos haciendo con 20 años? ¿Cuántos años teníamos hace 20 años atrás, no? Te ríes solo, claro. Bueno, yo también me río solo. En fin, nos vamos a quedar con el top retro de nuestro día desde el 1 de mayo, pero de esos años, ¿no? 1999, donde estaba, ¿saben qué? En el número 1, en esa época, Ricky Martin con Living la Vida Loca. Bueno, esta canción ganó varias nominaciones a los premios Grammy y ayudó a Ricky Martin a ganar un enorme éxito dentro de los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Y es la canción más característica que tiene Ricky Martin. Así que nos vamos a quedar con él, aunque esta semana también, bueno, ha llamado la atención porque hay una foto de él junto a su esposo, ¿sí o no? Que fueron una de las parejas que participaron en el video de la nueva canción de Residente,

de semana largo, aunque ya ni se siente lo que pasa día tras día con eso, ¿no? Vamos en el 5. Sí, atención, sube 5 lugares. ¡Wow! ¡Qué salto! Ya está J Balvin con otro color, que es el rojo, en esta posición aquí en la lista 10. Salieron a la venta, les voy a contar también esta semana, adivinen qué, zapatillas de colores. Eso no es novedad, ¿no? No, pero estas se llaman las Air Balvin. Como él mismo las ha denominado, saldrán a la venta muy pronto, aunque todavía no se ha informado la fecha exacta. Bueno, las zapatillas son unos botines de colores que hacen referencia a cada uno de los temas de su último álbum. Desde la puntera en azul, pasando por el verde, amarillo, rojo y los cordones en negro. Las Jordan, de las que el artista es imagen, podrán ser las que más vistas durante el próximo verano, dicen algunos los entendidos, como regalo. Así que no es la primera vez, en todo caso, que J Balvin se pasa al mundo de la moda, ya que hace un par de años este artista también creó otro diseño para la marca de junto a Travis Scott, y también ha colaborado con Guess, donde tiene camisetas y, bueno, poleras y algunos accesorios. Así que esta vez zapatillas de colores, ¿ah? Pero de las que tiene J Balvin, ¿no? Del álbum. ¿Ah? De ahí fue inspirado, ¿no? Estas zapatillas, para que lo tengan en mente y los papás no una vez se le piden para fin de año las zapatillas de J Balvin para la Pascua, ¿ok? En el 5 nos quedamos con el J Balvin. Esto es Rojo. 5 Yeah. Chip out, man. Like a. ¿A quién le mientes en tu soledad? ¿Quieres verme otra vez? Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. 3 y 4 de la mañana, ven, mato estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Que todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora, decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. Tratan y se caen de la mata. Quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Me voy a toda por ti. Tratan y se caen de la mata. Quieren comprarte siempre con plata, pero ese tesoro tiene pirata. Yo vi la vida por ti. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. Nos separamos, sí, un breve instante. No se mueven del dial. Ya seguimos revisando más artistas de tus favoritos aquí en FM. Ok, vamos y volvemos. No se vayan. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Yo de regreso en este segundo bloque de programa. Vamos con los primeros lugares. Atención, fanáticos. Esta vez de una chica. En el cuarto lugar sube una posición. Ella, Doja Cat, con Say So. Esta semana te quiero contar que además Doja Cat ha colaborado en un remix del chico The Weeknd con el tema In Your Eyes. Lo cierto es que últimamente estamos hablando mucho, en todo caso, ¿no?, de los dos artistas. Gracias que tanto el debut o el álbum que tiene Abel con el single y el single de Say So de Doja Cat llevan semanas ocupando los primeros puestos en la lista de éxitos en varias partes del mundo. Así que en una colaboración que pronto vamos a saber y la vamos a tener obviamente aquí en FM OK. Nos vamos a quedar con ella también y con el destacado de un chileno que viene de la mano de Adion con el tema Tal Como Soy, ¿ok? Nos quedamos con el 4 entonces, ella, Doja Cat, Say So, y nuestro destacado de esta semana. 4